Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen en una nueva emisión de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas de hoy lunes, 5 de octubre. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Juramentación. Maduro. El 6 de diciembre el pueblo decidirá si en Venezuela habrá paz y patria. Inician en Caracas actividades conmemorativas del tercer aniversario de reelección de Hugo Chávez. Cultura. Conciertos. Con el ciclo Sonara por 24, Ministerio para la Cultura prevé llevar música a todo el territorio nacional. Programa. Del son a la salsa, Museo del Teclado pondrá a bailar a caraqueños. Masiva participación. Más de 26.000 personas se visitaron la tercera Expo Feria del Chocolate 2015. Octubre de variedades. PDVSA La Estancia ofreció música, magia y teatro. Homenaje. A micrófono abierto se debate el pensamiento y obra de la escritora Teresa de la Parra. Regionales. Convocatoria. Llaman a participación en la 10ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Séptimo arte. Llegará a comunidades rurales del país el proyecto Cine en las Aldeas. Cultura al Día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela enfatizó que en las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el pueblo decidirá si en Venezuela habrá patria y paz. El 6 de diciembre que le abra las puertas a la paz. Venezuela necesita una victoria de las fuerzas revolucionarias para abrirle las puertas a la construcción del socialismo productivo en lo económico y a la derrota de raíz absoluta y profunda de todos los elementos de la guerra económica contra nuestro pueblo. Necesitamos una gran victoria política para despejar el camino. Este comando de campaña, así como ha sido estructurado en el transcurso de esta semana, yo lo declaro formalmente instalado este 4 de octubre, el comando de campaña Bolívar Chávez rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Al respecto, el primer mandatario invitó al pueblo venezolano y a los candidatos de la Alianza del Gran Polo Patriótico a mantener vigente el llamado del legado que dejó el comandante Hugo Chávez. Asimismo, instó al pueblo venezolano a seguir luchando contra el capitalismo y la guerra económica que ha impuesto la derecha para desestabilizar al país. Desde el domingo 3 y hasta el miércoles 7, el cuartel de la montaña ubicado al oeste de Caracas será el lugar donde se desarrollen una serie de actividades académicas, culturales y recreativas con motivo a la conmemoración de la Victoria Perfecta, victoria electoral en la que los venezolanos y venezolanas ratificaron al comandante Hugo Chávez como presidente por cuarta ocasión. Luego que la ministra de Comunicación e Información, Desiree Santos Amaral, y el diputado a la Asamblea Nacional, Earle Herrera, dictaran el foro Participación Popular y la Nueva Institucionalidad, Proceso Constituyente y la Quinta República el día de hoy. Músicos del ensamble Aciditos subirán a la tarima instalada en el patio central del cuartel de la montaña, donde se realizarán encuentros académicos y culturales para el disfrute del pueblo. A A la 1:30 de esta tarde se celebrará el conversatorio Anécdotas de la Constituyente, al que asistirá el gobernador del nororiental y costero estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y la especialista Noeli Pocaterra. El cierre de actividades será a las 3 de la tarde con la presentación musical del cantautor Richard Braca. Son las 12:06 minutos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene previsto llevar el ciclo Sonara por todo el territorio nacional de manera simultánea. A partir de la primera quincena de noviembre, así lo informó el pasado viernes el titular del despacho Reinaldo Iturriza a través de su cuenta en Twitter, @reinaldoi. El ciclo, que inició el pasado 15 de julio y cerró su primera etapa el pasado jueves 1 de octubre, tiene como objetivo dar a conocer el talento artístico emergente en Venezuela y constituye el preámbulo a la Feria Internacional de Música de Venezuela FINVEN 2015, que comienza, por cierto, este miércoles 7 de octubre. Durante el primer ciclo de Sonara se presentaron un total de 47 agrupaciones, entre los que destacan Los Soprano, Francisco Pacheco y su pueblo, Dame Pa' Matala, Circo Vulcano, entre otros, realizando un total de 21 conciertos en Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este sábado, el Museo del Teclado arrancó el mes de octubre con una programación musical denominada Del Son a la Salsa, la cual contará con la participación de reconocidos exponentes del género salsero en Venezuela. Esta información fue ofrecida por Alma Manjarres, directora de la institución ubicada en Parque Central. En esta oportunidad queremos extenderle una cordial invitación a asistir a la programación que se realiza en el Museo del Teclado durante todo el mes de octubre en el marco del ciclo de salsa. Igualmente este ciclo se realiza en referencia del Día Municipal de la Salsa que se decretó para el día 5 de octubre. Entonces, bueno, hemos querido dar cabida a este género durante todo el mes, todos los jueves y sábados a las 4 de la tarde tenemos actividades. Esta semana, el día 8, tenemos una clínica que sobre el son cubano, el 3 en el son cubano. Y el día sábado a las 4 de la tarde tenemos un concierto del conjunto Sonar. El ciclo se llama Del Son a la Salsa. Tiene como fin precisamente hacer un recorrido sobre lo que es esta evolución del género latino, desde el son, pasando por las distintas expresiones de este ritmo, hasta llegar a la salsa. El conjunto Sonario, Los Sopranos y Johnny Soto y su Mega Sonora son algunas de las agrupaciones que invadirán las instalaciones del Museo del Teclado en una programación totalmente gratuita que ofrecerá al público asistente clínicas, talleres y foros sobre este ritmo caribeño. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante 13 días, el Poliedro de Caracas, ubicado en La Rinconada, la versatilidad se dio cita en la tercera Expo Feria del Chocolate 2015, culminada este domingo 4 de octubre con una masiva participación de más de 26.000 personas que degustaron y conocieron todo sobre el cacao criollo. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, catalogó de trascendente esta actividad. El consumo de chocolate artesanal para nosotros es un baluarte que tenemos los venezolanos, tenemos el mejor cacao del mundo, de allí nace el mejor chocolate y por eso creemos que actividades como esta impulsan el trabajo de los pequeños artesanos. En su último día, la Expoferia del Chocolate otorgó el premio Cacao de Oro, donde se reconoció la labor de investigadores de este fruto y fue galardonado el talento de diseñadores venezolanos, quienes mostraron creaciones originales inspiradas en el sabor del chocolate. El Oasis Cultural de PDVSA de la Estancia ofreció este domingo un programa variado cargado de música con el concierto del artista García. en el marco del ciclo de música latinoamericana en homenaje a Ali Primera. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones, quien destacó que se trata de la primera presentación en homenaje al cantor del pueblo durante el mes de octubre. Como parte de su programación del ciclo Música Latinoamericana, García, un joven caraqueño, cantautor sencillo, un artista de creación pura, ofreció una mañana musical a todos los presentes. García cuenta con varias producciones discográficas como Tiempo Feroz en el año 2005, siendo este su primer trabajo y muchos más. El público presente también disfrutó además de los temas de Inhumano, La Candelita, Bonito Te Pienso, todos dedicados al gran cantautor Ali Primera. Además de esto, las niñas y niños no dejaron de reír con las diferentes ocurrencias al cargo de Mago Charlie, quien cuenta con 25 años de trayectoria artística. Por su parte, Benny Jr., un mago ilusionista, dedicó una tarde mágica donde hizo aparecer pañuelos, cartas, cuerdas, bastones, transformados en flores, bolas mágicas y aparición de animales. Invitamos a este día, sábado 10 de octubre, a disfrutar de lo que va a ser la Feria Artesanal Gastronómica de la Resistencia Indígena, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, durante los días sábado 10 y domingo 11. Por su parte, tendremos el día sábado 10 de octubre, Las Pequeñas Aventuras Indígenas, una obra de teatro dirigida a toda la siembra de futuro, a las 3 de la tarde, este día sábado. De la misma manera, Reynoso invitó al público a visitar el recinto cultural este próximo domingo 11 de octubre para disfrutar de un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de debatir sobre las obras y el pensamiento de la escritora venezolana Teresa de la Parra, este lunes 5 de octubre en la sede de Librerías del Sur, ubicada en la esquina de Gradillas, en el centro de Caracas, desde tempranas horas de la mañana se llevó a cabo una lectura inclusiva. Jenny Lara, coordinadora general de gestiones operativas del CELARC, indicó que Teresa de la Parra es una de las escritoras venezolanas más importantes que tuvo Venezuela a principios del siglo XX, por lo que hoy le rendimos un merecido homenaje con esta lectura de su vida y obra. En la mañana de hoy también nos acompañaron para avanzar Bruno Mateo, crítico de arte, licenciado en arte, y su especialidad es justamente el tema de Teresa de la Parra. Bruno Mateo también tiene una particularidad, que es el fundador del Festival de Teatro Rosa de Caracas, y hay un tabú dentro de justamente la vida de Teresa de la Parra, lo estábamos comentando ahorita acerca de su relación con Gabriel Mistral y Lidia, la compuesta cubana, ¿no? Entonces hablábamos acerca de cómo era también el tema de rebeldía de Teresa de la Parra con respecto a la diversidad de género. En esta oportunidad, pautada hasta las 4 de la tarde, participa todo aquel que transite por la esquina de Gradillas, al igual que escritores, investigadores y activistas, sobre el pensamiento de Teresa de la Parra, autora de diversas obras, entre las que destacan las novelas Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con motivo de la realización de la 10ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2015, a celebrarse este año en la ciudad de Cumaná del 19 al 22 de noviembre, activó la página web www.fitven.gov.ve, donde el público en general puede registrarse para participar en el más importante evento turístico del país. La suscripción en la FITVEN 2015 contempla reservación de stand en el pabellón de productos y servicios, participación en las ruedas de negocios y simposios que servirán para conocer y comercializar los servicios y bondades de las actividades turísticas. La invitación es para toda la población venezolana a que se inscriban y participen en la 5ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, plataforma de promoción y desarrollo de la actividad turística que muestra el potencial de las diferentes regiones del país. Son las 12:14 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de llevar el séptimo arte a cualquier lugar del país, nace en las montañas La Azulita, capital del municipio Andrés Bello, al noreste de Mérida, la iniciativa Cine en las Aldeas, con la cual se apunta a proyectar películas latinoamericanas y de contenido diferente en las comunidades rurales. La información la dio a conocer la documentalista y productora audiovisual Tatiana Canro, en una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido por esta señal todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y así nació Cine en las Aldeas hace un par de años, proyectando por las montañas y por las aldeas rurales del municipio Andrés Bello. Y bueno, más recientemente este proyecto ha crecido. Más allá de ser un proyecto de exhibición, estamos produciendo también, estamos filmando, estamos impartiendo talleres. Recientemente, junto con el apoyo del Ministerio de Turismo y una alianza que generamos apenas unos meses, un convenio de colaboración entre nosotros y entre el y el MinTour, decidimos arrancar una gran gira nacional de cine en las aldeas. De la misma manera, Canro precisó que esta gira iniciará a finales de este mes y tendrá una duración de un año para proyectar a través de un cine móvil cintas venezolanas e independientes, no solo en las comunidades rurales del país, sino en todos aquellos lugares poco convencionales. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo estamos escuchando, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad y de Cultura al Día, tenemos a nuestra invitada esta vez vía telefónica. Se trata de Jacqueline Pérez, directora de la Zona Educativa del Distrito Capital. Y el tema en cuestión es el Día Internacional del Docente. Bienvenida, Jacqueline. ¿Aló? Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias bueno, por el contacto con nosotros. Buenos bueno, días. Efectivamente, hoy estamos celebrando el Día del Maestro y la Maestra, decretado desde 1966 por la UNESCO en articulación con la instancia del Ministerio del Trabajo a nivel internacional, donde bueno, se hace un reconocimiento a los y las maestras de todo el planeta. Y bueno, cumpliendo con una labor importante como es la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, en el caso nuestro. Y hoy, bueno, aquí desde el Liceo Andrés Bello convocamos a los maestros porque no queríamos que pasara desapercibido un día tan importante para esta población. Tenemos la posibilidad con el gobierno bolivariano que los maestros contamos con un gobierno cercano, con un ministerio cercano, contamos con políticas educativas construidas desde las bases, donde el gobierno se ha dispuesto a escuchar a los maestros. Y bueno, una consulta que se hizo en el 2014 por más de 7.000 personas, no solo maestros, sino de todos los sectores, cultores, padres, representantes, los propios estudiantes, señalaba la importancia pues del maestro como uno de los sujetos sociales importantes en la vida de los ciudadanos. Bueno, hoy aquí celebrando con unos maestros, además de la entrega de las titularidades, que hace feliz en el caso del Distrito Capital a más de 2.338 maestros que permanecían en condición de interinos o contratados, y bueno, ya hoy consolidado su proceso de titularidad, y bueno, felices por eso. Pero además también desde el ámbito educativo nosotros podemos hablar de avances significativos en el Ministerio de Educación con el tema de la formación de los maestros, asumiendo desde nuestra rectoría la formación de nuestros maestros, que si bien egresan de nuestras universidades, el Ministerio de Educación requiere fortalecer la formación, por supuesto, todo en el ámbito del país que estamos construyendo. Entonces, en este sentido, nosotros hemos desarrollado a través de la micromisión Simón Rodríguez la formación a nivel de posgrado a nuestros profes, a nuestros maestros, para seguir avanzando en la calidad educativa. Qué bueno, Jacqueline, y cuéntanos, aparte de todo esto que le están entregando los maestros, sus titularidades, que es muy apreciada y muy esperada, tanto por ellos como por sus familiares, ¿tienen algún otro tipo de actividades en otros sitios? Claro, esa actividad se está llevando a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. En todo el territorio nacional estamos celebrando y estamos encontrándonos con los maestros. Ahora, interesante que tú mencionas otras cosas en las que hoy, como arranqué, o digamos, este proceso de inicio de actividades escolares, el gobierno bolivariano, a través del Ministerio de Educación, también consolida la entrega de las canademas a nuestros maestros y maestras y los profes de nivel de media y técnica. Es una herramienta que, bueno, solo fue posible con el gobierno bolivariano. Además, los maestros que vamos de salida, vimos la posibilidad de tener una herramienta tecnológica en nuestras manos que por donación del gobierno bolivariano están recibiendo los maestros de nuestra patria. Pero también algo interesante, que es el tema de nuestra colección bicentenario. Los maestros que estamos de salida, digamos así, nunca tuvimos la posibilidad de ver que en nuestra aula todos los niños y las niñas pudieran contar con su material bibliográfico. Que además que en nuestro particular son elaborados por maestros y maestras venezolanos. Su contenido ha sido discutido, profundizado y siguen en revisión, es cierto. Ninguna bibliografía es culminada y cada año por eso existen las ediciones y estamos dispuestos a seguir fortaleciendo nuestra colección bicentenario. Pero además está el programa PAS, un programa de alimentación que a través de la corporación, que además asumió como parte de su equipo de trabajo o de nuestro equipo de trabajo en las escuelas, a las madres cocineras y a los padres cocineros, que Chávez se arriesgó a asumir la alimentación en las escuelas con colaboradores y los padres estuvieron acompañando durante muchos años, quizás por el amor a sus propios hijos, avanzamos en el programa que hoy es consolidado por el comandante Maduro cuando asume la responsabilidad a través de la corporación de emplearlos y que ellos cuenten con su seguro social, además de su sueldo, cuenten con los beneficios que el gobierno ha ofrecido. Uh-huh. En el ámbito educativo hemos avanzado significativamente. Nosotros no podemos negar en este momento histórico que contamos con un gobierno que nos acompaña, que además ya los maestros dejamos incluso de hacer huelga. Yo recuerdo que teníamos que ponernos frente al Ministerio de Educación para que nos pagaran el sueldo que nos merecíamos, el sueldo que era nuestro por la labor que desarrollamos. Nosotros ahora no salimos a la calle a reclamar, sin embargo estamos generando el proceso de discusión de la nueva contratación, que es un beneficio para todos y todos, y que en esta oportunidad algo bien interesante, se está generando la discusión de una contratación unificada. ¿Qué significa eso? Que los obreros, los administrativos y los maestros, que somos los que hacemos vida allí, podamos encontrarnos de igual, podamos pelear por las reivindicaciones que nos merecemos en una mesa de diálogo interesante y poder fortalecer todo el tema de la contratación de los que somos parte del ministerio. Pero una cosa interesante también que ha surgido a través del encuentro que tuvimos con el presidente Maduro en el Poliedro, que fue llamado las cinco fuerzas que el ministerio ha convocado para seguir defendiendo la educación de calidad, la educación pública y gratuita. Y estas cinco fuerzas son nosotros los maestros, nuestro personal obrero y administrativo, nuestros estudiantes a través de la organización bolivariana, nuestras madres cocineras y el movimiento bolivariano de familias. Náhuara, tremenda fuerza con la que cuenta el Ministerio de Educación, que además este fin de semana estuvimos encontrados con las familias a través de la formación para ir fortaleciendo, que la familia se siga asumiendo como responsable en este proceso de formación de sus hijos e hijas. Entonces, esas cinco fuerzas estamos dispuestos a seguir defendiendo la educación de calidad, la educación pública y la educación gratuita. Y para nosotros es un placer contar con esas cinco fuerzas y seguir avanzando para conseguir consolidar la patria que soñamos mucho tiempo y que Chávez nos dio la oportunidad de verlo, de ver qué están haciendo. Excelente, muchísimas gracias por toda esta información. Les enviamos desde aquí, por supuesto, muchas felicitaciones en su día a todos los docentes y a las docentes. Y bueno, que sigan así, que además nos parece sumamente bonito y adecuado que incluyan a toda la comunidad de los recintos educativos, como lo acabas de mencionar, las madres, padres, los cocineros y todas aquellas personas que hacen vida ahí en un ente educativo. Bueno, nosotros estamos gustosos de haberles escuchado todo esto y les enviamos nuevamente felicitaciones y que sigan así. Muchísimas gracias por habernos aceptado la comunicación. A ustedes por invitarnos a conectarnos con nuestros maestros y con la patria en general por esta vía. Un abrazo a todos. Vale. Bien, queridos amigos, a propósito del Día Internacional del Docente, hablamos con la directora de la Zona Educativa del Distrito Capital. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Iván McGregor. En la dirección, edición y montaje de este noticiero estuvo Cinema González Karen Arencibia. James Martínez y Johnny Marquina les acompañó Kenneth Castillo a los micrófonos. Pasen todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Las 12:25. La incomparable magia de nuestro Caribe.

las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Y 34 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es para Caracas. Soco Voz. Te lo dije. Pa du ba du ba pa ri pa di ba di ba du ba.